Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo. Creamos con esfuerzo una opción de vida más armoniosa con la naturaleza, que busca el bien ser, bienestar, el bien hacer y bien vivir de todos en el planeta. Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo.